medio de las vías, a punto de abordar el tren de mediodía, partirá. Y a pesar de que es muy tarde para esto, solo te pediré, si te vas, amor, llévate este corazón que no puede vivir si está lejos de ti. Si te vas, amor, enséñame a fingir que no duele este adiós, que sin ti fue apagando el brillo de nuestro mirar. Hoy quedan dos fantasmas que solían amar. Y a pesar de que es muy tarde para esto, solo te pediré, si te que no puede vivir si está lejos de ti. Si te vas, amor, enséñame a fingir que no duele este adiós, que sin ti estoy mejor. Si te yeah.